Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 258. Soltarse la melena. Hoy nos atrevemos con todo. Vamos a aprender español soltándonos la melena. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa soltarse la melena? Para averiguarlo tendrás que escuchar el episodio de hoy. Hoy vas a mejorar tu comprensión oral del español con este episodio. A aprender el significado de la expresión soltarse la melena y a practicar la conjugación y la pronunciación. Casi nada. Así que vamos paso a paso. Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Esperamos que estés bien y preparado o preparada para aprender español. Hemos creado este episodio por un comentario que Joel y Bernard hicieron en nuestra página web. Ellos nos escuchan habitualmente y pidieron que explicáramos la expresión soltarse la melena. Pues allá vamos. Esperamos que les guste el episodio que hemos preparado. Soltarse la melena. Palabras que forman parte de la expresión. Si hablas con españoles, ves películas españolas o series, es bastante probable que tarde o temprano escuches la expresión soltarse la melena. Es una expresión del lenguaje informal, que se utiliza con cierta frecuencia. La primera palabra de la expresión soltarse la melena es soltarse. Esta palabra es la unión de un verbo, soltar, con la palabra se. Es decir, está en forma pronominal. Los verbos pronominales son aquellos a los que se añade un pronombre personal átono. En este caso se ha añadido el pronombre personal átomo para la forma reflexiva. Ahora intento explicar esto un poco más despacio. Primero, lo más importante. ¿Qué significa soltar? Soltar tiene varios significados. Uno de ellos es empezar a hacer algo. Por ejemplo, te puedo decir: diste 3 clases de español y te soltaste a hablar. ¿Te soltaste a hablar? ¿Qué significa esto? Significa que empezaste a hablar español. Imagina un niño muy pequeño. Los niños pequeños algún día empiezan a dar sus primeros pasos. Empiezan a andar. Un padre o una madre que estén animando a un bebé a dar sus primeros pasos le pueden decir: venga, hay que soltarse a andar. Es una frase de ánimo para que el bebé intente dar unos pasos, que empiece a andar. El verbo soltar es un poco raro porque tiene 2 participios, uno regular y otro irregular. El participio regular es soltado y el irregular es suelto. Curiosidades de las palabras del español. La palabra soltarse con este significado se puede utilizar con muchas cosas. Soltarse a cocinar, soltarse a conducir, soltarse a bailar y otras muchas situaciones cotidianas. Soltar también significa liberar algo que estaba atado dentro de un sitio o atrapado. Por ejemplo, el perro tiró de la correa hasta que consiguió soltarse. Este perro tiraba y tiraba de la correa hasta que consiguió liberarse, soltarse, para poder correr o hacer cualquiera de las cosas que les gusta hacer a los perros. Otro ejemplo. La niña caminaba de la mano de su madre, pero quería soltarse. La niña caminaba agarrando la mano de su madre, pero quería liberarse, quería caminar sin sujetar la mano de su madre. ¿Estará pensando en hacer alguna travesura? ¿Quién sabe? Bueno, este es el significado que nos interesa para esta expresión. La palabra se está indicando que la acción ocurre sobre la misma persona que hace la acción del verbo. Esto es una de las cosas que más dificultades causa a los estudiantes de español. El uso de la palabra se con un verbo es algo bastante complicado. De forma muy básica, podemos decir que la acción del verbo la recibe la misma persona que la hace, sin necesidad de que intervenga otra persona. La siguiente palabra de la expresión soltarse la melena es la. Creo que esta es una palabra que no necesita explicación. Es un artículo determinado femenino singular. Se utiliza antes de sustantivos con el mismo género y número. La última palabra de la expresión soltarse la melena es melena. La melena es el nombre que recibe el pelo de la cabeza cuando está muy largo. Hay personas que se dejan crecer el pelo hasta tenerlo muy largo. Para que se considere que tienes melena, el pelo tiene que llegar como mínimo hasta los hombros. Las personas que nacimos en los 80 crecimos viendo muchas melenas, porque era la moda en la música de aquella época. Muchos músicos, especialmente los dedicados al rock, llevaban melena. Dicho esto, ¿qué significa soltarse la melena? ¿Se puede usar con personas que tengan el pelo corto? El significado literal de la expresión sería que tienes la melena atada o sujeta y la liberas. Es decir, dejas que tu pelo se mueva con libertad. Es posible que alguien use esta expresión en sentido literal, pero cuando oigas la expresión soltarse la melena, generalmente se referirá a otra cosa. Soltarse la melena. Significado de la expresión. Soltarse la melena significa hacer algo atrevido, atreverse a hacer algo nuevo o distinto a lo habitual. Como ves, el significado de la expresión soltarse la melena es sencillo. A veces se utiliza para animar a alguien a hacer algo. Por ejemplo, imagina que tu grupo de amigos ha salido de fiesta. Estáis todos bailando menos una persona. Esa persona casi nunca baila. Le da vergüenza o es una persona tímida. Para animar a esa persona a que baile, le podéis decir: «Venga, suéltate la melena». Con esta frase le queréis decir que se anime, que se atreva a bailar con vosotros. Voy a contarte un par de historias que usan esta expresión para ayudarte a memorizarla. Soltarse la melena. Historias para memorizar la expresión. Imagina que estás hablando con un familiar. Hace mucho le dijiste que te gustaría hacer una actividad de paracaidismo. Le dijiste que querías subirte a un avión y tirarte en paracaídas. Hacer algo emocionante y divertido. El problema es que te da mucho miedo. Te da miedo volar, pero imaginarte cayendo hacia el suelo te da mucho más miedo. Sin embargo, en las últimas semanas has estado pensando sobre ello y has decidido que vas a hacerlo. En un momento de la conversación dices a tu familiar: «Voy a soltarme la melena. Me voy a tirar en paracaídas». Con esta frase quieres decir que te vas a atrever, que vas a vencer el miedo y vas a hacer esa actividad divertida y emocionante. Te voy a contar otra pequeña historia y luego practicamos la pronunciación. Imagina que estás hablando con una amiga en una cafetería. Estás contándole a tu amiga lo que hiciste ayer. Participas en un grupo de patinadores que de vez en cuando se reúnen para patinar y pasarlo bien juntos. Ayer os acompañó un amigo común. Este amigo está pasando una mala racha. Lleva un tiempo un poco deprimido. Lleváis un tiempo intentando ayudarle a que se sienta mejor. Tú le invitaste a ir con tu grupo de patinaje. Le dices a tu amiga: convencimos a Paco para venir a patinar. Le dijimos que tenía que soltarse la melena y hacer cosas nuevas, porque seguro que se sentiría mejor. Al final se divirtió mucho. Con esto quieres decir que, para que Paco cambiara su situación, necesitaba hacer cosas diferentes, que tenía que lanzarse y hacer algo atrevido, algo nuevo para distraer la mente. Bueno, antes de hacer el último ejercicio, recuerda que puedes contactar con nosotros en Facebook, Google+, Twitter o en nuestro canal de YouTube. Si aún no has visto nuestro canal en YouTube, te lo recomendamos. Tenemos algunos vídeos interesantes allí. Échales un vistazo y suscríbete. Soltarse la melena. Practicar la pronunciación. Vamos a practicar un poco la pronunciación con la expresión, con las formas más utilizadas. En general, se suele utilizar en combinación con el verbo tener. El verbo tener, a veces, se utiliza para expresar obligación. Por ejemplo, tengo que trabajar, tengo que vestirme, tengo que comer. Creo que ya tienes la idea. Repite después de mí intentando imitar la pronunciación. Si no puedes hacerlo en voz alta, repite mentalmente. Comenzamos. Tengo que soltarme la melena. Tienes que soltarte la melena. Tiene que soltarse la melena. Tenemos que soltarnos la melena. Tenéis que soltaros la melena. Tienen que soltarse la melena. Ahora vamos a practicar con un tiempo de pasado. Vamos a utilizar el pretérito simple, como si estuviéramos contándole una historia a alguien. Vamos allá. Me solté la melena. Te soltaste la melena. Se soltó la melena. Nos soltamos la melena. Os soltasteis la melena. Se soltaron la melena. Probablemente te preguntes por qué en el primer caso el se, o el pronombre personal, va detrás del verbo y en el segundo ejemplo va delante del verbo. Bueno, el motivo es que en el primer caso el verbo soltar está en infinitivo. En el segundo caso, soltar está conjugado. Cuando el verbo está conjugado, se pone delante. Si está en infinitivo, se pone detrás. Más dificultades del español. Bien, pues con esto termina otro episodio. Recuerda repetirlo varias veces para poder aprender bien todo su contenido. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.